Se detiene el latido en mi pecho y se acorta mi tiempo de vida. Y mis labios que tiemblan de frío y mis piernas no tienen reflejo. He llegado a un estado de coma por su amor que fue un dulce veneno. Me atrapó con un beso en la boca y llenó de veneno